santo. Santo, santo, hosana. Santo, santo, hosana. Hosana, hosana, hosana, Cristo el Señor. Cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Hosana, hosana, hosana, Cristo el Señor. Hosana, hosana, hosana, Cristo el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. Cristo el Señor. Hosana, hosana, hosana, Cristo el Señor.